QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y esto es Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. En esta ocasión tendrás música nueva de Love and Death, Project 86 y desde La Paz, Bolivia, Kay Russo. Para los extremos nacionales. Además, tendrás un nuevo episodio de Nuestro Sueño, El Mar. No te separes porque Punto Extremo comienza de esta manera. Escuchaste a Family Force 5 con su tema I Love You to Death. Te amo hasta la muerte. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. En medio de la oscuridad, tú abres mis ojos y me permites ver la luz por primera vez. Me permites ver el camino a seguir. Me pierdo constantemente y no quiero soltar tu mano nunca, pero a veces es tan complicado. Quiero encontrar tu camino. Ese es el anhelo más grande de mi vida. We'll be right back. Escuchaste a la posición número 5 internacional. Era Flyleaf con su canción New Horizons. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Existen drogas que cambian totalmente mi forma de ver el mundo. Pero después de esa sensación de alegría, no me siento para nada bien. Me siento muy, pero muy mal. Me siento desamparado, con frío, con mareos. Ya no hay una sensación de alegría alguna y, en definitiva, no me encuentro bien. Si yo estuviera a tu lado todo el tiempo, tal vez estaría de una vez por todas en un lugar correcto y no buscando anfetaminas para sanar ciertos dolores. Just a Sanctus Real con su canción I'm Not Alright. No te separes de la sintonía de Stereo 97 porque después de la pausa, los extremos nacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto extremo. Punto extremo. Punto extremo.